Pues bien, hemos empezado, si te ha podido, escuchando este narcocorrido, que se dice el último disco de Manoca de Fabulo y los que no dan pie con bolo, que estarán tocando el próximo domingo 12 de octubre, estarán tocando en la Carpa Rock del Parking Norte, ya sabes, el River Sound Festival. ¿Por qué empezamos con esto? Pues porque hoy va a ser un programa dedicado íntegramente a la programación de Pilares. Tanto cosas que recomendamos, cosas que organizamos. Tenemos aquí a unos amigos de Arrebato para hablar un poco de ese 20 aniversario. Haremos bastante hincapié en la programación de este local, de este veterano local autogestionado del barrio de la Magdalena. Y también pues haremos un repaso a lo que pues bueno, pues más nos llama la atención de estos Pilares. Nos llama la atención Kiko Rivera, nos llama la atención Isabel Pantoja, nos llama la atención que Concha Velasco también, pobrecita, también esté presentando su nueva obra de teatro. También nos llama la atención pues infinidad de cosas que no vamos a comentar. Ya se invade de caspa la prensa bastante con esta tipografía, las paredes también de la ciudad, y nosotros no vamos a contribuir eso. Y vamos a contribuir pues a lo que creemos que tiene un poco más de sentido común en pleno 2014. Empezaremos por uno de los conciertos que tenemos más cercanos. Todavía no son Pilares, pero casi es como los pre-pilares. Hablo de este jueves, día 2 de octubre, un concierto que ya estaba anunciando desde hace días. Se trata de Cockney Rejects, esta banda inglesa que dio... Pues digo, puso nombre, bautizó un género llamado Hoy, y que a través de su himno Hoy, Hoy, Hoy, y que bueno, están tocando este jueves 2 en la Sala López junto con 13 Kraus. Concierto que empezará a las 9 de la noche. La Sala López, sabéis que está en la calle Sixto Celorrio, número 2, y que tiene una entrada anticipada de 12 euros que puedes conseguir tanto por internet en culturalife.com como en Urban Gel, Leyenda Rock o el Bar Gallizo en el barrio de la Magdalena. En taquilla te va a costar 15 pavos la entrada, así que bueno, vamos a recordar un poquito a estos Cockney Rejects, a estos boxeadores del Easton, y vamos a escuchar concretamente uno de sus himnos llamado The Greatest Cockney Ripoff, extraído del mismo álbum, del álbum llamado de la misma manera. Vamos con Cockney. Así sonaban Cockney Rejects este jueves, los tenemos en la Sala López, acompañados de 13 Kraus, que también vamos a escuchar. Escucharemos desde su álbum Seguir en Pie, este álbum que les ha llevado a girar por Europa y que está teniendo tan buena acogida. Escucharemos el tema Camino a Seguir, 13 Kraus junto a Cockney Rejects, este jueves 2 de octubre en la Sala López. Pues bien, tras oír esta 13 Kraus, que va a estar con Cogni Rejex tocando en la Sala López, esto va a ser jueves 2. Al día siguiente, el viernes 3, tenemos de nuevo a los italianos Talco, que ya estuvieron el año pasado y que la verdad es que fue una gran sorpresa de asistencia. Y bueno, pues esta vez la verdad es que, tal como van las ventas anticipadas, la cosa se prevé bastante fuerte. Ellos regresan a Zaragoza para presentar su CD, Ten Years Live in Iruña, que grabaron, como el nombre indica, un concierto en Iruña conmemorando su 10º aniversario de la banda. Y bueno, pues ya sabéis, ska punk balcánico de clara postura antifascista, la que traen Talco, y que están acompañados por los zaragozanos Camil, que ya estuvieron aquí en su etapa de ir presentando su EP Chuto. Esto será el viernes 3 de octubre a las 9, la Sala López, como os he dicho. La entrada anticipada está a 10€, en taquilla la puedes conseguir por 13€, y las anticipadas la puedes conseguir pues en la misma Sala López, en el Bar Gallizo, en Urban Hell Music y en culturalife.com. Vamos a escuchar Talco y vamos a escuchar un tema de su último trabajo en estudio, Gran Gala, y escuchemos el tema La Máquina del Fango. Si apre lo show, dove sul rinchiuso in un recinto scuro che il tempo sta adoperando. Volgere la verità in disuso, un'antica soluzione ma ora che mi sta salvando. Finga di non cadere sopra come c'è per salvare la palle, mentre qui allo spazio stiamo andando. Canterò di una gran nazione, chitarre e male stelle, mi gioco la macchina del fango. Gioco a quiz che condanna il tugurio, sa di interrogatorio di chi mi sta bistrattando. Marcio via, fugace spento il malagurio, e resto gioco il jolly della macchina del fango. Fingo di non cadere, gioco la come c'è per salvare la palle, mentre qui allo spaccio stiamo andando. Canterò di una gran nazione, chitarre e male stelle, mi gioco la macchina del fango, mi gioco la macchina del fango. Así sonaban Talco, los italianos Talco, en la Sala López. Después repasaremos algún concierto más que va a haber en la Sala López, pero ahora pasamos directamente al viernes 10 de octubre. Ya os he dicho que hoy íbamos a ir dando tumbos, un poco recomendando lo que hay programado para estos pilares y que, bueno, pues que la verdad es que llama la atención y que tiene que estar aquí reseñado en el Ciutat Podrida sí o sí. Nos vamos a ir al 10 de octubre, que esto es viernes, en la Sala Utopía, en la calle Luis del Valle, en la zona heavy comúnmente conocida. Tenemos un concierto de Velocidad Absurda, esta banda de Brutal Death enfermo de aquí de Zaragoza, esta veterana banda, que en un principio van a estar acompañados por los Death de Logroño, Aposento. Al final no sé qué ha pasado, se ha caído la banda del cartel y su lugar lo ocupan Disturbance Project. esta banda de grindcore de Madrid, también veteranos que antes formaban parte de la banda Denak, y que bueno, que pues que vendrán aquí a dar su merecido a los asistentes también, que se acerquen por la sala Utopía este viernes 10 de octubre. No os puedo decir el precio de la entrada porque no lo pone en ningún sitio del evento, la verdad, y solo deciros eso, pues que a partir de las 9 de la noche en Utopía, Velocidad Absurda y Disturbance Project. Vamos a escuchar a Disturbance Project. Recordamos un poquito esta banda de Madrid de grindcore, onda primeros Napalm Death, Fear of God y otras marranadas por el estilo, que suenan muy potentes, y vamos a recordaros de su split 10 pulgadas con la banda de Euskal Herria Ras. Escucharemos los temas Hipócrita Moral y Día Tras Día. Excelente dosis de ruidera de Disturbance Project desde Madrid, día 10, os recuerdo, viernes 10 en Utopía, junto con Velocidad Absurda. Después pasamos al día siguiente, sábado 11 de octubre, tenemos un concierto en la calle San Agustín, en el solar de enfrente del Centro Social Anarquista La Revuelta, en el que bajo el nombre de Contra los Pirares del Sistema 2014 estarán tocando Zanussi, esta banda de Power Violence valenciano, Fraga, una banda de punk que viene desde Madrid también, Miskin, punk rock desde Zaragoza, y Kung Fu, Hardcore Legends, dicen, vaya, desde Zaragoza. El domingo 12 seguirán con un concierto matiné, esto ya será a las 12 del mediodía, a la hora de ir a misa. Podéis ir a misa o podéis ir a este concierto en el que estará tocando Barón Samedi, esta banda de garaje, Valhalla Surfers, desde una banda de surf, y Minerva, un rock psicodélico experimental desde Zaragoza. Vamos a rescatar a Zanussi, ese primer EP que lanzaron, su primera semilla en esto del hardcore extremo. Y esta banda de Valencia sacaba un EP con bastantes temas, una portada en blanco y negro. Y bueno, pues la verdad es que aquí ya fue el pistoletazo de salida. Escucharemos los temas Argumento y Sin Querer, dos cortes cortos, directos a la yugular de esta banda de Valencia, que estará el sábado 11 en este llamado Contra los Pirares del Sistema 2014 del Centro Social Anarquista La Revuelta. Let's go. anuncio aquí que yo no voy a cumplir la ley. Que no se ponga nervioso, que no me preocupa la sanidad pública, que no me preocupa el sistema de pensiones, pensiones, pensiones, pensiones, pensiones, pensiones. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, como ya os había dicho al principio del programa, hoy vamos a tener aquí a gente de Arrebato porque han preparado, bueno, vamos a empezar a hablar en el programa. Hemos preparado una programación del 20 aniversario por los 20 años de Arrebato y hemos empezado escuchando La Hora del Primate, esta banda de rock salvaje, como se pone la promo desde Bilbo, con gente de Inserta, gente de El Fonegro, que han sacado su primer trabajo llamado Euskal Primate School, que es lo que acabamos de escuchar, y que van a estar tocando el viernes 3 de octubre en Arrebato junto con Morrofine, este grupo de versiones de Morfine. Hoy aquí tenemos a Adrián y a Eneco de Arrebato. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas. Buenas tardes. Muy buenas, así con la timidez que les caracteriza en estas cosas de la radio. Y nada, pues vamos a hablar un poquito, ¿no?, de este 20 aniversario, ¿no? Un poquito de estos 20 años de Arrebato. No haremos un recapitulando historia ni tampoco nos haremos entrevista a nosotros mismos porque sería un poco como absurdo, pero sí que ir comentando un poquito tanto la programación, ¿no?, como el que lleva a formular a celebrar este aniversario. Se decía el otro día en la enredadera que estuvimos algunos aquí, ¿no?, que claro, esto empezó en Pilares del 95, fue cuando se hizo el primer concierto, pero en el 94 fue cuando ya se empezó a trabajar en el local, ¿no? Un poquito, por eso de que la gente sepa un poquito los 20 años de que vienen, que el proyecto empieza no cuando sirves la primera cerveza y suena la primera guitarra, sino cuando pones el primer ladrillo, ¿no? Un poquito. Uh-huh. Entonces, no sé, primero de todo, vamos a entrar un poquito al trabajo. Ah, venga, va, experiencia propia de un poquito de... ¿Qué os hace estar enganchados a Arrebato? De no haber salido corriendo el primer día que entrasteis. Pues no sé, yo lo pensaba esta tarde y llevo ya... Desde el cierre, que fue hace más de 5 años, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que nunca se me han quitado las ganas de estar y... Y sobre todo después de superar lo que fue el cierre, que fue un palo bastante gordo, la satisfacción de poder volverlo a abrir y ver que otra vez la cosa funcionaba y que sobre todo la gente del barrio de Zaragoza estaba esperando que el espacio volviese a funcionar, pues es una inyección de energía. Y luego sí que ha habido así una temporadita que hemos estado que parecía que estábamos los de siempre, por decirlo de alguna manera, se iba yendo la gente y tal, y no había renovación. Pero esto ha cambiado de un par de años aquí. Uh-huh. Y motiva. Motiva que haya gente que se va acercando nueva, que lo va conociendo, igual que hicimos nosotros. Y al final es un refugio que tenemos ahí para darnos nuestras satisfacciones. O sea, tu valoración actual del estado de salud actual de Arrebato, ¿cuál sería? ¿Positiva? ¿Negativa? ¿Podríamos estar mejor? ¿Podríamos estar peor? Siempre puedes estar peor, o sea, mejor, pero hemos estado mucho peor. O sea que yo creo que esto va para adelante. Ahí queda eso. ¿Tú, Eneko? Bueno, yo en mi caso, por resumir un poco, creo que yo me empecé a involucrar básicamente, bueno, creo recordar que fue en el 2006 en un Falafest que hubo, en el que tocaron Amanda Woodward, Ozzy Todmore y un montón de bandas más. Entonces, bueno, un poco por colaborar por aquel entonces con uno de los colectivos que estaba en Arrebato, que era 3X, empecé para colaborar en ese festi y ya creo que me enganchó un poco. También yo venía ya viniendo muchos años a conciertos y así. Y bueno, es un poco también una manera de dar un poco salida a una necesidad de, ¿no?, de creación cultural personal y colectiva que puedes tener como persona y que en mi caso, pues, Arrebato lo ha cumplido a la perfección, ¿no? Entonces, bueno, empecé desde entonces y también he seguido ininterrumpidamente. Se me ha hecho muy cortito a veces estos años, porque estamos hablando del 2006, son 8 años y bueno, parece que casi que fue ayer. Sí que se ha ido mucha gente, ha entrado mucha gente, pero yo creo que es un poco también una dinámica de un colectivo en marcha que empezó con una gente, pues, que ahora ya, pues, no están tampoco, pero bueno, cada uno ha ido dejando su granito de arena, aportando su saber qué hacer, dándole un toque diferente, y yo creo que con pequeñas gotitas y mucho trabajo de todos, pues bueno, se ha consolidado en lo que es hoy en día, que es un proyecto cultural alternativo reconocido, yo creo que, pues, a nivel europeo casi seguro, y bueno, y no es que... Es decir, que no es que lo digamos nosotros, sino que te lo dice muchísima gente que no vive en Zaragoza y que aprecia mucho, ¿no?, el trabajo que se hace desde aquí y el valor que se le da a la salida cultural de una manera totalmente diferente a la que se viene acostumbrados en cualquier grande ciudad. Uh-huh. Oye, hemos escuchado al principio, vamos a ir un poco, si os parece, claro, repasando los días un poco de programación, ¿no? Hemos comentado el primer día. ¿Qué tenemos para el sábado 4 de octubre? Porque este viene fuerte. Este sí, este no está hecho para todos los oídos, pero... Solo para los más exigentes. Bueno, hay un poquito para de los todo, más curtidos. Pues el Grimfest, más o menos, ¿no? Lo podríamos llamar así. Pues 4 bandas y Mura de aquí de Zaragoza. Y luego vienen con los Feed Me More, que estuvieron hace como 8 meses o algo así. Unos italianos, un añito, menos de un año, sí. Y la verdad es que lo petaron bastante. O sea, la peña que no le gustaba el Greencore salió fascinada también de ese concierto. Y luego están Criaturas Fastigoses y XM2. Sí, XM2 sería un poco el toque punk. No es un grupo tan extremo, sino es un toque. O sea, es un grupo muy recién creado en Barcelona, de gente que ha estado en The Crow, en Absurdo y en un montón de bandas. Uh-huh. Y es un poquillo, pues, el toque diferente del festi, que vamos, que yo creo que será potente, que Imbur hace mucho tiempo que no toca, Y Feed Me More, la otra vez que estuvieron, sí que dieron un recital de ruidera a lo Extreme Noise Terror, para que os podáis hacer una idea, y la verdad que fue un concierto que estuvo bastante bien. Pues si os parece, escuchamos a XM2, un tema de su, bueno, la maqueta que van a editar, que está colgado en el Bandcamp. Sí, acaban, ¿no?, de subir un Bandcamp y van a sacar una cassette con Caña Records. De hecho, el Mark, el chico que lleva Caña Records, es componente del grupo, es el cantante. Perfecto, pues escuchamos el tema Fármaco y después hablamos un poquito de Imura. Después pinchamos a Imura. Pues bien, así sonaban estos. A ver, que siempre tengo miedo de confundir. XM2, ¿sabéis qué significa? Por cierto. No solo llego a preguntar, pero bueno, puede ser una buena pregunta para el sábado. Para hacerse. Hola, ¿cómo os llamáis? ¿Por qué os llamáis así? Pues ni idea. Qué momentos de pensar. ¿Qué significa buscándole? Estoy ahí. Estoy pensando por medos o algo, pero no sé. No me sale ninguna palabra así. No sé, estaba buscando detalles el sentido en catalán, igual, haciéndolo como a veces, ¿no? Como lo de masturbados, ¿no? Pues hacía la M con el turba y el 2, ¿no? Estas cositas que se hacen, ¿no? Y no le encuentro tampoco. Yo sí me lo explicaron, que igual me lo explicaron, no me acuerdo. Bien, la edad, eso cosas de la edad. O sea, puede ser. El mismo día hemos dicho que tocaban con Imura, que es una de las bandas que son de. También vamos a decirlo, hay bandas que están muy familiarizadas con Arrebato, pues que algunos de sus componentes están. Forman parte de la asamblea, este es el caso de Imura. Aparte que igualmente, aunque no estuviera en la asamblea, siempre han sido una banda muy, muy afín a Arrebato, ¿no? Yo creo que tienen el récord de tocar. De veces que han tocado, ¿no? En un quizás. Año, sí. Yo creo que. Un año creo que los conté 6 veces o algo así. Y encima. Justo antes del cierre. Y encima los que más temas han tocado. Seguro. Porque si multiplicas el repertorio, ¿no? Por 6 veces en un año, vamos, nos sale un chorro de temas. Tienen otro récord que no vamos a contar, ¿no? En cuanto a calamidades varias, pero bueno, mejor no tentar a la suerte. Sí, no les vamos a hacer mala publicidad ahora. Decir también que es una de las pocas bandas de grindcore que hay en Zaragoza, y la verdad es que no es que sea una cosa actual, como puede pasar con el Cruz, que no hay bandas de Cruz aquí en Zaragoza tampoco, sino que no ha habido casi nunca bandas de grindcore en Zaragoza. ¿No? Siempre ha sido una ciudad un poco más, igual visto desde fuera, más hardcore, más punk. Sí que es verdad que yo tampoco estoy muy metido en el tema de greencore, pero vamos, sí, yo creo que actualmente es la única banda de ese rollo que hay, o por lo menos, y encima la que más tiempo está durando y la que más militancia tiene en el sentido de tocar fuera, hacer giras, sacar discos, tienen bastante constancia en ese sentido. Entonces es de agradecer, y además que sin ser un entendido del sonido, me parece que son un grupazo. En directo, la verdad que es una muralla. Si os parece, había preparado aquí uno de sus últimos trabajos compartido con Killer Instinct de Malasia. Y nada, pues podemos escuchar un tema llamado Crematorio Nuclear. Y así la gente, pues si alguno se está quedando dormido escuchándonos, se despierta del tironaken. Vamos con Imura. Así suena Nimura, que estaban tocando, estábamos en el sábado 4, que hay cuatro bandas. Sábado, sí, 4, que hay cuatro bandas. Sí, por eso también queremos aprovechar para decir que si el horario habitual siempre de inicio de los conciertos es a las 8, en este caso empezaremos un poquito antes. Entonces, pues que la gente se pase a partir de las 7, que hay que dar un poco de tralla, pero que tampoco hay que pasarse con el horario de cierre. Que son pilares, pero también tenemos gente de avanzada edad viviendo cerca y que la gente quiere descansar también y que... El civismo hay que mantenerlo siempre. Exacto. Y al día siguiente tenemos... Bueno, al día siguiente no. Al día siguiente descansamos. Tenemos ya el próximo día que tenemos programación en Arrebatos, el miércoles 8. Sí. Que tenemos a Lisa y a OTK, que son dos bandas que traen con las uñas, que son de Chequia y que yo la verdad no te sé decir qué tocan, porque aquí pone Silver Rock. Pero bueno, es una de las cosas por las que a mí también me gusta bastante el rollo del Arrebato. Yo muchas veces he bajado, sobre todo a conciertos de Con las Uñas, que no sé lo que voy a ver. Y muchas veces te vas muy contento. Ojiplático, sí. Diciendo qué barbaridad, ¿no? Sí. Así que yo es que siempre que monta concierto con las uñas lo recomiendo. Hay veces que te va a gustar y hay veces que no, pero... Pero indiferente no te vas a quedar. Nunca. Eso lo tenemos más que claro. Bueno, estas dos bandas, OTK y Lisa, sí que son dos bandas que compartieron. Sí, tienen un disco con ellos, sí. Familia Miranda también. Y bueno, y vienen de la República Checa, que suele ser también... Yo creo que es un lugar bastante recomendable para cualquier tipo de sonido punk, sonido rock, o sea, bueno, para toda la escena alternativa. Una amplia cultura musical. Entonces yo creo que es un concierto interesante. Además sí que son... bandas amigas de Picore, bandas amigas de Con las Uñas y por lo tanto son bandas amigas de Arrebato, con lo cual, pues bueno, que vengan en plena celebración del festival, pues también viene como anillo al dedo, ¿no? Porque también se trataba un poco de hacer una programación en la que pudiésemos contar con gente muy cercana, con gente que de alguna manera tenemos relación con ellos durante el año, bien porque grupos salen a tocar a sus ciudades o bien porque nos visitan y porque hay una relación estrecha de amistad en muchos casos con la mayoría de los grupos. Entonces, bueno, estos dos grupos checos son de la familia Picore y será una buena propuesta y un buen momento para que se le haya retumbado los oídos el sábado, pues seguramente oír otro tipo de matices. un poco una de cal y una de arena, ¿no? Un poquito. Oye, pues si os parece, escuchamos un tema de este compartido precisamente entre Familia Miranda, Picore, OTK y Lisa, que son las bandas que componen este split LP llamado Somos Tú, bueno, Som Tú y Mi Hismeti, que me imagino que será Somos Tú en checo también. Y escuchamos un tema de, si no me equivoco, de OTK, llamado Betrelsi, ¿vale? Vamos a ver qué tal suena, para la gente que no lo haya oído todavía. Como yo. Padnou vetřelci z vesmíru, každý hned bojí se otevřít cizímu. Někdo klepe na dveře, stará paní si zacpe uši, důchodkyně správně tuší, že venku číhá nebezpečí. Pues bien, así sonaba OTK de Chequia, que estaban junto con Lisa, con la otra banda que compartían el disco, el miércoles 8 de octubre, a partir de las 8 en Arrebato. Recuerdo que estamos haciendo un especial Pilares, concretamente estamos haciendo especial hincapié en el 20 aniversario de Arrebato. Estamos aquí con Adrián y con Eneco, que estamos repasando un poquito la programación mientras vamos charlando un poquito también sobre distintos aspectos que están directamente relacionados pues con Arrebato. Estábamos hablando antes, ¿no?, que Arrebato es un poco, ¿no?, lo bueno es que como conciertos este de producciones con las uñas, ¿no?, te puedes encontrar con cosas que también es la gracia, ¿no?, un poco de ir, de decir, no sé qué es esta banda, pero voy a ver qué pasa. Total, los conciertos, el precio más común son 5 euros y, bueno, pues por 5 euros te tomas una birra, estás viendo el concierto tranquilamente y en muchos casos te puedes llevar una sorpresa. esto no solo pasa con bandas de este tipo, sino que pasa con muchas, ¿no? O sea, pasan bastantes géneros. El otro día había gente que decía que se faltaba echar en falta otros géneros. Igual son otros géneros más convencionales que están en otras salas programando ya. Pero dentro, yo creo, personalmente, que dentro de lo que es el do yourself, Arrebato y tal, sí que hay bastante variedad de la que pasa por Arrebato. Sí, claro. Sí, o sea, si todo lo metes dentro de lo que es distorsión, pues sí que es todo más o menos igual, pero géneros tienes mil en Arrebato y es raro el mes que coinciden dos conciertos del mismo estilo, la verdad. Sí, igual cojeamos de, que puede decir gente que no tenemos, no sé, ska, reggae o rap, que a veces sí que hay conciertos, de hecho el mes que viene habrá alguno de rap. Yo creo que también es un poco la gente que más o menos ahora pues está un poco en Arrebato llevando la programación entre bueno, que la llevamos entre nosotros y tal, y entonces bueno, es un poco también según los gustos. Si mañana viniese alguien con ganas de currar y ganas de hacer cosas y quiere montar algún concierto de pues eso, de ska, pues habrá ska. O sea, no estamos cerrados a nada, siempre y cuando bueno, pues se siga unas, ¿no?, unas directrices de sensatas de grupos que estén en nuestras formas de ver las cosas, que encajen dentro de la filosofía, ¿no? No nos cerramos a nada. De hecho, bueno, pues... No, y cuando ha venido algún promotor externo promoviendo... O sea, nunca, el estilo musical nunca ha sido una cuestión para vetar o para decidir si un grupo toca o no en Arrebato. Pues seguramente no habrá reggaetón ningún día, pero bueno, o sea... Pues estaría bien, ¿eh? reggaetón la verdad es que no. Ni rack tampoco. No. Música rack tampoco creo que haya, pero... Pero en otras cosas, pues bueno, pues sí que ha habido conciertos de flamenco, ha habido conciertos de hip hop, ha habido algo de historia. También otro, esto enlazado un poco con lo que estamos hablando y lo que quería comentar también, que también han pasado bandas que después se han consagrado, muchas de ellas han empezado en Arrebato, en el circuito, incluso algunas de ellas, bandas que en su día no eran muy conocidas y han tenido su espacio en Arrebato, evidentemente, uh-huh. que son ese tipo de espacios los que necesitan las bandas para poder a veces dar un poquito algunas el salto, o bueno... como quieras llamarle, si hay que dar algún salto, pero que muchas después repiten. O sea, incluso bandas como Stan Steel, bandas como la que va a estar tocando también el jueves 9 de octubre, una banda que pues bastante conocida, ¿no? Es que, bueno, hay mucha gente que le coge cariño o que cuando empiezan o lo que sea, pues ven la forma de funcionar que tenemos, que no es única ni mucho menos, se funciona así en muchos otros sitios, pero sí que le cogen cariño el hecho de tampoco que no están acostumbrados a ir a un sitio a tocar y que la gente que esté ahí simplemente no es su trabajo. O sea, simplemente estás ahí echando tus horas para que aquello salga adelante y claro, pues eso le cogen cariño y luego pues la parte después del concierto pues también suele estar bastante bien. Y se crean y bueno, lazos, sí, ¿no? Porque además, pues cuando te viene un grupo, por lo general luego te lo llevas a dormir a tu casa y tienes unas horas ahí de convivencia en las que más o menos puedes crear incluso unos lazos de amistad que luego con el tiempo duran. Hay veces que no y hay veces que sí, pero eso... Sí, básicamente yo creo que en Arrebato lo que hay es mimo. O sea, y cuando haces las cosas con mimo normalmente, pues a todo el mundo le gusta que le mimen, ¿no? Entonces cuando lo haces de una manera... Pues cuidada y tal, pues los grupos lo agradecen. Entonces te da igual que ese día hayan venido 15 personas al concierto, que el grupo igual ha visto un trato pues muy cercano y eso es lo que le va a marcar y lo que nos marca también a nosotros, que también es un poco lo que nos mueve el hecho de, ¿no?, de seguir haciendo conciertos y tal, es pues una manera de relacionarte socialmente con gente que no son ni de tu ciudad ni de tu país, pero con los que confluyes en muchas cosas y con los que intercambias experiencias que luego, pues bueno, pues que a cada uno nos marcan de una determinada manera, ¿no? Y normalmente, y siempre es positiva. Entonces yo creo que los grupos también valoran eso, ¿no? Valoran la cercanía que hay para ellos, la cercanía que hay entre la gente que va a ver el concierto, la gente que está en Arrebato haciéndose el turno y el grupo, ¿no? Nosotros ya lo decían los Minority of One, hablando de, ¿no?, ellos son Minority of One, minoría de uno, porque todos somos una pequeña minoría, tanto público como grupos, como pues la gente que estamos ahí haciéndolas, programando y tal, y frente a una gran mayoría que es completamente adversa y que ve las cosas completamente diferentes a lo como nosotros queremos verlas. Somos minorías y bueno, y esas minorías pues tenemos que estar un poco, cuidarnos bien entre nosotros, y es lo que yo creo que muchos grupos valoran. Sí, también un poco, ¿no?, el rollo tan sencillo como también como mucha gente de Arrebato está directamente tocando en bandas o directamente relacionada, pues lo que te gustaría, el trato que te gustaría a ti tener, pues es el que intentas ofrecer también a las bandas, ¿no? Un poco que vienen, ¿no? Yo me gustaría llegar, pues si después no viene gente, no viene gente, pero por lo menos he hecho un amigo nuevo, he hecho una amiga nueva, he conocido un poco la situación política y social de allí, cultural y, ¿no? Realmente es el único punto que no puedes controlar tú de montar el concierto es la gente que va a venir o no. Lo demás, todo lo puedes más o menos organizar bien. O sea, hacer una buena cena. Puedes hacer una buena cena, luego llevarlos a casa, incluso salir por ahí de fiesta, tal. Claro, un grupo cuando viene a tocar, una de las cosas importantes es que venga gente, pero eso, pues hay veces que no es porque sean más buenos o más malos, pero pues la programación de esta ciudad a veces no hay nada y a veces hay un montón de cosas. Son cosas que no puedes controlar. Tienes la varita mágica para eso, entonces, bueno. Claro. Pero todo lo demás que sí que puedes trabajar en ello, yo creo que eso es lo que realmente agradece. Y esto nos viene al pelo un poco pues por la banda que va a estar tocando el jueves, ¿no? El jueves es una banda, tenemos concierto. Bueno, es que ya carrerilla hasta el final, sí. Una banda como Monochrome, una banda alemana, que bueno, pues que vino a tocar aquí en una época en la que tampoco no eran muy conocidos al principio. Y ha repetido siempre que ha podido. Y ahora, bueno, ahora han sacado disco nuevo, una... Sí, sí, es que llevaban... Bueno. Llevan desde... Bueno, el anterior disco, el Caché, lo sacaron en el 2008, creo. Y han estado un poco desaparecidos un par de años o tres años que no tampoco se sabía mucho de ellos. Los que han tenido hijos o algo, seguro. Han vuelto a grabar y han hecho una pequeña gira que va de 8 o 10 fechas. Que pasa por el estado, no sé si en 3 o 4 ciudades. Ajá. Uh-huh. Y una de ellas es Zaragoza y uno de los lugares que acogerá el concierto es Arrebato, ¿no? Como pues creo que han estado aquí, no sé si esta sería igual la cuarta vez posiblemente que este grupo haya venido en diferentes etapas. O sea, este grupo viene más de hacer musicalmente más del hardcore, luego han ido matizando y pues, suavizando la música, ahora ya se acercan un poco más al pop y bueno, pero siempre ha habido, incluso ya es uno de los grupos que incluso podemos decir que conecta a las diferentes generaciones de Arrebato, porque esto es igual la primera vez que vinieron, pues bueno, es igual sería la época de 3X, no sé si con la época de Rebel, incluso la época de Rebel, ¿no? Y luego pues han seguido manteniendo relación con gente que está en Arrebato, incluso con gente que no está, pero que también de alguna manera pues nos apoya y viene a conciertos y demás. Y los tenemos el jueves 9 a las 8, esta banda de Stuttgart, Monochrome, junto con Pol Pot. Sí. Una banda que, bueno, conocemos de sobra, porque ha sonado mil veces aquí en el Sita Pudrida, una banda también muy cercana a Arrebato. Y bueno, pues ya sabéis que acaban de sacar su segundo álbum, Strangeness, y que estuvimos presentando aquí en el Sita Pudrida. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de Monochrome, ¿no? Venga, dale. Sí. Escuchamos el disco, lo has traído tú, el disco Caché. Sí, el Caché, que es el último editado hasta la fecha, ahora ya van a sacar una hora. Y el tema que, bueno, yo he pinchado el primer tema, yo no soy muy seguidor de esta banda, así que he pinchado el de la cara A, así a lo fácil, Bonfall Zufall, y vamos a ver con qué nos sorprende. Buen alemán. Go, go, go. I need to let you know. Así sonaba Monochrome. Y bueno, cuando son las 8 de la tarde, 8 de la noche ya, os recuerdo que está sintonizando Radio Topos, es el 101.8 de la FM. Y esto concretamente es el Ciudad Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña los martes de 7 a 9 de la noche. Hoy aquí hablando de la programación de Pilares y concretamente con la gente de Arrebato, haciendo un especial repaso tanto a toda la programación que hay durante esta semana, celebrando el 20 aniversario, bueno, una celebración que podríamos decir que es anual, ¿no? Lo que se ha focalizado en esta semana, pero es una celebración que íbamos celebrando todo el año. Sí, igual lo más diferente así es el concierto que hay al aire libre el sábado, pero bueno, sí que quisimos hacer el 20 aniversario un poco de que fuese como todo el año, ¿no? De remarcar un poquito en los conciertos que se hacían, pues que este año hacíamos 20 años. Un año que, curiosamente, mira, esto nos viene bien para enlazar temas. Radio Topo cumple 21 años este año. Arrebato 20 años. Y hay muchos proyectos que este año están cumpliendo 20 años. O sea, la verdad es que sí que ha habido varios proyectos y tal. Todo el mundo se hace pajillas con los 80, pero ¿qué hostias pasa con los 90? Los 90 fueron bastante productivos, ¿no? Por lo que vemos. Pues sí, bueno, yo era muy joven, ¿qué te voy a decir? O sea, yo no conocía... Pues por eso hacíamos los dibujos en los 90 por la tele o algo. Pero, no sé, todas esas cosas que dicen de que las crisis agudizan el ingenio y tal, pues igual tuvo algo que ver, ¿no? Uh-huh. Aquella del 93 y todo esto, para que pues que la gente le diese mucho bombo a proyectos nuevos. Legado de la insumisión igual, ¿no? Legado de cositas, de luchas que habían, ¿no? Pero entonces que la gente se le dio por unirse mucho, ¿no? En colectivos, y que después eso dio pie a que se formaran otros colectivos, no sé, yo a veces un poco lo viví un poco así. Sí, al final sería también hacer un poco un análisis, no sé, sociopolítico. Pues en los 90, pues ya llevaba el Felipín González tocando las narices un poco con el tema. Cambio de gobierno con el PP, que parecía que, no sé, yo creo que yo lo que recuerdo de aquella época, pues uno que a mí me pilló con la adolescencia, es que sí que había bastante, o sea, bastante movimiento vecinal, bastante movimiento asociativo en las calles. Lo que dices tú, yo creo que los insumisos siempre han sido un ejemplo en todas las luchas que se han hecho a posterior. Y también en los 90, pues bueno, sí que surgieron, digamos, yo creo, jornadas de jóvenes igual, comparándolo con los 80, en otra coyuntura un poco más. Los 80 les pilló a mucha gente la heroína, hubo mucha gente que cayó, luego mucha gente no llegó ni a los 90, o los que estaban ni a los 90 estaban fatal. Entonces, bueno, yo sí que creo que hubo una nueva gente que sí que, pues que también empezó haciendo cosas, y que de hecho, pues bueno, los ejemplos son que sigue habiendo proyectos que siguen estando en pie. Yo creo que así que veo que hay más crisis actualmente con respecto a colectivos que veamos que empiezan y tienen un... Que les cuesta arrancar, eso, ¿no? Es, y que se mantienen. Que, bueno, seguimos un poquito con la programación así para no... Sí. Mientras vamos hablando... ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos otra banda de la casa, ¿no? Ya hemos dicho que hemos estado hablando de Imura, que es una de las bandas de la casa también, que va a estar tocando. Tenemos otra banda de la casa que es Rul. Sí, que no sabemos muy bien cómo se pronuncia ninguno. Porque es en francés. No, podemos decir óxido. Óxido en francés, Rul. Sí, porque además el Jerome sí nos enfada. Y bueno, presentan disco. El primero que han sacado, un LP, que la verdad es que los que hemos tenido oportunidad de verlo, ya el diseño... On Two Easy se llama, que aquí se mata. Muy en francés también. Yo es que a mí las lenguas se me dan muy bien. Pues eso, son gente, bueno, no sé, Rubil, supongo que ya más o menos todo el mundo habrá escuchado un poquito. Gente de Vision Tunnel, de Interlude, Amanda Prague, Woodward. Y Amanda Woodward. Sí, la verdad que sí, parece que se han juntado el old school de muchos grupos ahí, pero bueno, sí. Los restos. Sí. Sí. Y han caído todos juntos y la verdad es que muy, muy, muy recomendable. De lo mejorcito de este año. Vamos. Han sacado van a presentar este día precisamente, el viernes 10 van a presentar un LP junto con Kung Fu. Sí, banda amiga de hardcore ochentero total. Que es atemporal, porque a veces pueden tocar, a veces no. Llegan y tocan muy seguidos, después no tocan porque ahí tiene algunos componentes que viven fuera. Sí, pero además el 11 tocan otra vez, ¿no? Hacen doblete. Sí. Sí. Y bueno, pues Ruel, la verdad es que tenemos aquí en primicia este vinilo, este plástico. Esperaremos también a que un día vengan a presentarlo aquí al Ciudad Podrida. Pero vamos a escuchar un tema, el tema Polis. No adelantamos ninguno más de los que esconde el vinilo. Ponemos uno de los que ya han puesto ellos en internet y escuchamos el tema Polis para que la gente no haya escuchado Ruel. Pues así, en primicia hemos escuchado Ruel, el tema Polis de este álbum que va a estar presentando el viernes 10 junto con Kung Fu en Arrebato. Seguimos hablando un poquito de la programación y vamos ya al plato fuerte, ¿no? El sábado. Vamos al sábado. A ver, ¿qué tenemos el sábado? Pues el sábado tenemos, mucho curro. Y bueno, pues será el plato fuerte, ¿no? Empezaremos por la mañana con un tapeo vegano. Que todavía nos tienen que confirmar a ver qué bares, seguro, la Viro está seguro. Y bueno, la idea es un poquito hacer un poquito el día por el barrio, empezar con el tapeo y ya a las 6 empezará lo que es el festival en la Plaza Aso, al aire libre. Tendremos 7 bandas. que serán, pues a ver, Willis Drummond, Merciless, Cordura, Humus, Bequias, The Dust Bowl y Borrocan. No sé qué vas a pinchar. Vamos a pinchar un poquito de todas las bandas, vale. unas cuantas que hemos seleccionado para hoy aquí. Empezamos igual con la banda local, ¿no? Banda local, ¿por qué? Vamos a contar un poco, bueno, ¿por qué The Dust Bowl? Pues porque últimamente ha sido, digamos, una de las bandas que, aparte de comprometerse un poquito más con nosotros y estar siempre dispuestos a echar una mano, yo creo que es que aparte es una cuestión de cariño ya que les hemos cogido también. Y que pues salió el nombre y la verdad es que toda la asamblea dijo adelante, o sea, con muchas ganas de que participen y de que sean parte presente en este festival. Empezó la relación igual un poco a través de tocar en el Nos Toca, ¿no? Sí. Que había bastante gente de Arrebato en ese proyecto. Y a partir de ahí, es verdad, que empezaron con el Nos Toca y a partir de ahí sí que les hemos llamado varias veces para acompañar a grupos los que venían a tocar. Y bueno, también hemos pensado que no todo va a ser siempre, oye, pues podéis tocar con este grupo que viene y tal. Pues también era un poco, oye, pues ahora que va a haber un festival majete ahí al aire libre, pues que también estuviesen. Y además, posiblemente, bueno, no sé si tendrán el disco ya ahí, pero lo están sacando ya, su segundo LP debe estar ahí a puntito, entonces pues tendremos la posibilidad de escuchar canciones nuevas. Entonces, sí, qué mejor escenario que el festival del 20 aniversario y Dust Bowl presentando su segundo disco. Y el EP, que sí que es cierto que presentarán, si no me equivoco, en Arrebato, en noviembre. Está la presentación oficial del disco de Dust Bowl, no sé la fecha, pero sí. Pues vamos a escuchar de su anterior trabajo, Beyond the Sun, y escuchamos el tema con el que abrían, que se llama My Blood, y así nos hacemos un poco la idea, la gente se hace la idea de cómo suenan de Dust Bowl. We'll be right back. de Dust Bowl, una de las bandas, la única representación de banda local que va a estar en este concierto 20 aniversario en la Plaza Aso. Va a ser que va a empezar por la tarde, a las 6 de la tarde, el concierto ya, y que va a estar un total de 7 bandas. Vamos a hablar un poquito también de cómo surge lo de, pues se podría haber hecho, ¿no?, un aniversario, pues como se ha hecho el resto de programación, ¿no? Pero se decide hacer un concierto un poco grande. No se coge un centro cívico, no se coge tal, venga, a la brava, arriesgar, al aire libre. También es una manera de reivindicar lo que es la música en las plazas y las calles, ¿no? Cosa que últimamente parece ser que solo se ha limitado a las carpas y tal cuando hay el beneplácito municipal, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, después de... Yo creo que cuando hablamos de hacer el festival, que al principio tampoco sabíamos en qué fecha hacerlo, al final lo cuadramos en Pilares y a raíz de eso empezamos a montar el resto del tinglao. Dimos muchas ideas, se habló un poco de todo y yo creo que al final llegamos a la certeza de que lo mejor era hacerlo en la calle y hacerlo en la Madalena, ¿no? Ni siquiera también podríamos haberlo hecho en la calle en otro barrio, pero bueno, Arrebato es parte del tejido social del barrio de la Madalena y pensamos que era importante hacerlo en la Madalena. Entonces, bueno, la plaza es un emplazamiento además en el que ya como Arrebato se han organizado más actividades. Y a mí me parece un sitio perfecto, siempre y cuando, bueno, pues a ver si el tiempo acompaña, porque ahora estamos en octubre, pero bueno, yo creo que es el sitio perfecto. ¿Qué baremo ha habido un poco a la hora de escoger las bandas? Porque claro, hemos hablado de la banda local, de decir, bueno, pues cogemos la Dust Bowl, banda afín, Arrebato, banda que ha habido mucha empatía, ¿no? Una retroalimentación por parte tanto de la banda como del colectivo. Y se decide poner a Dust Bowl en vez de alguna banda de las que forman parte de miembros activamente de Arrebato. Pero las otras bandas, como vamos a contar un poco cómo ha sido la... Pues surgieron también de una manera bastante natural, hablando entre nosotros. Yo creo que íbamos proponiendo y surgieron varios nombres. Muchos, algunos grupos, ¿no? Pues no pudo venir porque, bueno, pues siempre barajas 10, 12, 15 nombres. Pero yo creo que nos pusimos de acuerdo bastante. O sea, yo creo que fue la cosa más sencilla prácticamente de organizar el festival. O sea, yo creo que iba, sí. Cada uno iba diciendo un grupo, sí, pues sí, se lo decimos. Y luego se lo íbamos diciendo a la gente, a los grupos, y les parecía perfecto. De hecho, pues eso es que la... Sobre todo, pues eso, gente amiga, gente que también milita en otros colectivos un poquito a lo mejor similares o que tienen una conciencia musical así muy parecida a la nuestra. Gente amiga y al final también... no podíamos traer gente de fuera por tema de presupuesto y demás. Había que tirar un poco de gente que sea pues del estado, que se te puedan plantar en furgoneta ese mismo día, ¿no? Al final es una cuestión de gastos. Que sí que nos habría apetecido pues traer alguna banda de fuera, pero bueno, no ha podido ser. No sé. Sí, podían haber sido muchas otras, pero bueno, estas yo creo que también reflejan bastante bien todas ellas. Menos Mericles, pero que sí con algunas otras bandas paralelas que tienen, sí que han estado en Arrebato. Sí, estuvieron. Y bueno, y las Bequias, porque bueno, no han estado como Bequias, pero sí que han estado como Zinc infinidad de veces, ¿no? Entonces son gente que conocemos de muchísimos años. Y entonces, bueno, ya te digo que igual podían haber sido muchísimas más, había que reducirlo a 7 por tema de presupuesto, horarios e infraestructura. Pero yo creo que las 7 representan bastante bien la trayectoria que lleva Arrebato estos 20 años. Como decías, Bequias, que es una banda que es la primera vez que están tocando en Zaragoza, en Arrebato concretamente. Bueno, no, miento, porque Bequias estuvo tocando ya acompañando a Boom Boom Kid, ¿no? O sea, sus componentes, si no recuerdo mal, era bajo Bequias. O sea, estuvieron una vez como Zinc, pero después también estuvieron otra de las giras de Boom Boom Kid. Estuvieron como Bequias, si no recuerdo mal, ¿eh? Recordarás tú, yo no me acuerdo. Vale, porque bueno, para gente que no lo sepa, pues es una banda formada por básicamente, menos el batería, pues la misma formación que era la última, que eran Zinc. Zinc es una banda que, pues como muchas otras que de las que van a tocar este próximo 11 de octubre, pues son bandas que siempre cuando han venido a tocar se les ha recibido con la mejor de las sonrisas, porque sabes que van a dar un buen concierto, que te lo vas a pasar bien, que son buena gente, o sea, son de la familia, hay risas, hay charlas, hay abrazos, hay de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, Pues vamos a poner a Bequia si presentamos este álbum, este trabajo que presentan aquí, que han sacado en vinilo, llamado Get Out of My Head, y escuchamos el tema Amistad, que oye, viene perfecto para definir el por qué Bequia se está tocando en Arrebato. Pues así sonaba Bequias desde este primer trabajo, esa ópera prima, después de, bueno, decir que Bequias y no es que sea una banda fruto de la separación de Think, sino que son dos bandas, eran dos bandas paralelas con casi los mismos componentes y que, bueno, pues al final se ha quedado Bequias y Think se ha desestimado. Uh-huh. Estarán tocando el sábado 11 de octubre junto con más bandas. Tenemos aquí, tenemos punk rock, tenemos rock, tenemos por rock también de este que se hace en Euskal Herria. Sí. Cordura. Cordura o también Borrocan y tal, pues bandas que, bueno, pues que sí que se buscaba un poquito la afinidad también por territorio, ¿no? Un poquito. Al final han salido cuatro bandas de Euskal Herria, sí, curiosamente, porque son las que, bueno, de entrada algunas ya querían pasar por aquí, ¿no? Ya comentaron que querían venir por estas fechas. Y otras, pues bueno, pues se había pensado en ellos, pues por el buen sabor de boca, como decíamos antes, ¿no? Que habían dejado a su paso. Uh-huh. Una de ellas sería Willis Drummond, ¿no? También una banda que viene de Euskal Herria, de Iparralde concretamente, lo que se llama el País Vasco francés, mal dicho, sí, y que es una bandaza de rock como la copa de un pino, ¿no? Que estuvo tocando en Arrebato hace bien poquito, además. Tocaron en Los Pilares el año pasado, o sea, la última vez. ¿Fue Pilares? Sí, sí, pues Pilares. A mí cada vez el tiempo me pasa primer más rápido, de, ¿eh? Primer te habría dicho marzo por ahí, vamos. Pero anteriormente habían estado una vez más también en Arrebato, seguro, y luego en la época de la clausura llegaron a tocar en el Crápula. En el Crápula tocaron, sí, también, sí, cierto. O sea que esta sería yo la cuarta visita. Cuarta visita a Zaragoza que hacen, una grandísima banda, que la verdad es que habría y que no hay que perderse, porque aparte son muy buenos músicos también, o sea, es impresionante. Y que la última vez que estuvieron, pues hace un añito, venían presentando el disco A la B. ¿No? Sí, un disco del 2012 que es lo último que han sacado con Videouts. Uh-huh. Que lo vamos a escuchar. Escuchamos el primer corte, Ilegal, que a mí es un tema que la verdad es que me pone los pelos como escarpias. Sí, en estos momentos que corren, además, es una bonita letra para uh-huh, toda la gente que se deja la vida en el estrecho. Vamos a ello. We'll be right back. Pues así de bien suenan Willis Drummond y así de bien van a sonar también el próximo sábado 11 de octubre en este vigésimo aniversario de Arrebato. Seguimos aquí con Adrián y con el Eco, que hoy han venido aquí a acompañarme un ratito. Ya no los voy a retener mucho más, pero antes de acabar sí que me está hablando aquí de un poquito, pues bueno, de cómo habíais entrado, cómo, ¿no? El tiempo que, o sea, lo que no os había hecho salir por patas, ¿no? De haber estado en Arrebato. Que a nivel personal, ¿cuáles son las sensaciones que tenéis? ¿Cuáles son los objetivos que os gustaría como Arrebato? ¿Qué pensáis? Si podéis hacer públicamente aquí y decir, pues a mí me gustaría que, hostia, pues a ver si acerca más gente, a ver si entra más gente en la asamblea, a ver si tomamos este rumbo, no sé. Un poquito ahí como el cerrar los ojos y decir, desearía esto pues, para sí. este proyecto. Bueno, lo fácil sería decir que dure 20 años más, no sé qué, tal, claro. y tal. Lo fácil lo dices porque es lo que dije yo lo que pasado. No. Te quiero decir, pero así haciendo un poquito más de crítica y de autocrítica también. Pues a mí sí que me gustaría que, al igual que Neko, yo o tú, empezamos a ir con veintipoquitos años, pues la gente que se vaya acercando pues tuviese esa edad también. Que es una pena que la gente se va acercando, pero ya con... Lo cierto es que la media de edad ya no es la que era hace 10 años, ni mucho menos. Uh-huh. Y así como deseo personal, a mí me gustaría... Por ejemplo, que a la hora de montar conciertos no fuese tan primordial el hecho de tener una banda local, que se nota mucho, y que la gente se animase más simplemente a sorprenderse y a ver cositas de que no tienen por qué estar acompañadas de una banda local muchas veces, y que hay veces que funciona muy bien, pero hay otras que se nota mucho cuando no hay una banda local. O que no tiene por qué ser caballo ganador, ¿no? Es decir, exacto, esta banda es caballo ganador, no tengo ningún problema, pero otras bandas que a veces son una ricura musicalmente, exacto, y personalmente, pues se llevan ahí un fiasco, ¿no? Pues, bueno, yo un poco lo que dice Adrián, sí, lo de que dure 20 años más, pues para eso sí que es verdad que es importante que vaya habiendo poco a poco un relevo generacional. Entonces yo creo que eso es lo que más nos podría alegrar a todos, ¿no? El que viniese gente joven con muchísimas ganas de hacer cosas, se van acercando con cuentagotas, pero sí que es verdad que yo creo que es una tónica que se está dando un poco en todo el tejido social. En general, ¿no? No en Zaragoza, yo creo que en todos los sitios. El acoger responsabilidad puede ser un poco... Yo la sensación que tengo un poco a veces es de no me meto hasta la cocina porque hay una responsabilidad que no quiero asumirla. Es como estar un poco ahí, que me lo den un poco hecho. Sí, yo creo que al final sí que yo veo que igual las generaciones de ahora sí que están un poco más... Bueno, las nuevas generaciones, igual uh-huh. parece un poco a bulo cebolleta, pero no, si es tampoco sin modo de críticas, un poco de manera objetiva, sí que igual pues estás, ven que las cosas se les dan, que las cosas vienen hechas, que no hay que hacer las cosas por uno mismo, que siempre va a venir alguien y te hará lo que tú no quieres hacer. Tanto a nivel cultural como a nivel político, ¿no? O sea, está claro que si al final las riendas en cualquier vínculo de esta vida no las tomamos nosotros, nadie nos las van a venir a dar. Entonces, bueno, pues si a ti en este caso te gusta la música y quieres ver grupos que te gusten y tal, pues involúcrate tú, tráetelos tú, que es mucho mejor y más gratificante que te los traigan otros y pasar un poco del tema, ¿no? Entonces, encima te los vas a llevar a casa y vas a hacer buenos amigos. Sí, igual luego que hasta te... Es mucho mejor que hasta te van de vacaciones al año siguiente, ¿no? Pues, igual te invitan a su casa, pues sí. Y sobre todo pues para la gente que tiene grupos, que también vean que no solamente vas a tocar por tu cara bonita, ¿no? Que si quieres salir a tocar fuera, el mismo que tú montes el concierto es el que se lo va a currar luego en su ciudad. Entonces, bueno, pues es un poco retroalimentar un poco eso. Mantener vivo eso, ¿no? Mantener viva la escena que se dice tan panfletariamente a veces. Sí, es que... No sé, parece como que no salen grupos, salvo honrosas excepciones, ¿no? No salen grupos jóvenes de chavalitos de 20 años, como hacíamos nosotros, que empezábamos a hacer el cafre con lo que teníamos por ahí pronto, sino que... No sé, yo lo he hecho en falta. Y igual es que estamos nosotros desconectados, ¿eh? Igual es culpa nuestra también. Igual hay un mundo ahí aparte, exacto, que no nos enteramos. Y puede ser. Pero, pues, nos tendremos que poner a trabajar todos. Sí, es una cosa que vendrá de manera natural o no vendrá, pero bueno, no sé, tampoco podemos hacer ahí... Sí, pues, O sea, si queremos que esto siga y que, no sé, que dentro de que el día de mañana pues podamos ir a la celebración del 40 aniversario, aunque sea con gallata, pues bueno, pues sí que tendrá que haber gente que le eche un par de narices al tema. Y bueno, igual no es arrebato, es otra cosa, pero bueno, lo que sea, ¿no? O sea, el caso importan... es siempre seguir un poco la dinámica. Oye, pues muchísimas gracias por haber venido aquí hoy a acompañarme un poquito para no hablar yo solo de ni de los Pilares ni de Arrebato. La verdad es que es un placer no estar aquí simplemente soltando la chapa. Y si os parece, pues ponemos a Merciless, que igual es una de las bandas que se salen un poco. O sea, todo el mundo dice que Arrebato es muy hardcore, que es muy ruidoso y tal, y hemos podido comprobar que tampoco no lo es tanto. Nos hacemos mayores. Nos hacemos mayores algunos. Y no, que a mí me sigue gustando la ruidera bastante. Pero bueno, Merciless sí que es de las bandas que tocan el sábado, pues el sonido más cafre, ¿no? Sí, más hardcore, más... Una banda de hardcore brutote. Sí, brutote. Que vienen de Asturias, que acaban de sacar un disco nuevo hace muy poquito. Yo el que tengo aquí es el anterior, que se llama Mundo Enfermo. Una banda que, como muchas de las de Asturias, como Escuela de Odio, Intolerance y tal, tienen un contenido político en sus letras. Sí, incluso en el sonido también suelen ser bastante y el sonido similares. Tenemos algún componente de Escuela de Odio, también, ¿no? De Merciless, de Escuela de Odio, y que estuvo tocando en Intolerance. O sea, aquí ha sido también un poco... La endogamia también funciona por su sitio en Asturias. Y nada, pues con Merciless y su tema Crea tu rabia, cosa que también nos viene muy bien por lo que estábamos hablando, ¿no? De crear esa rabia, de crear tu propia rabia, ¿no? Que nadie te la echa un poquito. Pues nos despedimos con este especial 20 aniversario de Arrebato. Otra vez, muchísimas gracias y esperamos a ver a toda la gente, ¿no? Eso es. El sábado, pues el sábado 11, que digamos es el día gordo, pues eso, que la gente se vaya acercando ya desde el mediodía, que va a haber ambientillo en la calle, habrá barras con precios populares y bueno, y luego pues musicota buena. Y conversación no les faltará. Seguro. Eso es. Y si quieren ayudar, curro tampoco faltará. Exacto. Por supuesto, tenemos escobas para todos y todas cuando termine. Estáis todos invitados. Pues bien, ahí suena Merciless y ya hemos despedido a Adrián y a Eneco de Arrebato, que hemos estado haciendo un amplio repaso a toda la programación de este 20 aniversario. Sigo con más cositas que hay para estos pilares, como no, el domingo 5 de octubre tenemos importante la manifestación antitaurina en Zaragoza. Como todos los años, las fiestas del Pilar de Zaragoza se tiñen de sangre inocente y un año más, Amnistía Animal y todos los que queremos disfrutar de unas fiestas sin sufrimiento volveremos a salir a las calles para exigir el fin de las corridas de toros. No es momento de desfallecer, todos aquellos y aquellas que estéis hartos de tradiciones arcaicas, tenéis una cita el domingo 5 de octubre de este 2014 en la Plaza del Portillo a las 4:30. Seguimos con el domingo 5 y es que tenemos a dos bandas también de la familia muy cercanas a Arrebato también, bandas de la casa, como son Proyecto Hombre y Gen, que van a estar tocando en lo que sería el Parque Norte Expo, que se dice, en esto que han denominado River Sound Festival, y dentro de la carpa de los grupos aragoneses. Esto va a ser a partir de las 10 de la noche y bueno, os recuerdo que el Proyecto Hombre hace muy poquito presentaron su segundo trabajo No Estamos Solos, lo estuvimos poniendo aquí en el programa, nos queda pendiente una entrevista para presentarlo en condiciones en el Suita Pudrida, y que Gen también van a sacar el 25 de octubre, os adelanto ya que van a presentar su nuevo trabajo llamado ¿Qué tramáis modernos? Ambas bandas, a partir de las 10 de la noche, el domingo 5, en la carpa de grupos aragoneses en el Parque Norte. Escuchamos Proyecto Hombre y el tema El Rodillo de la Civilización. Por un apoyo de acero, notas que el viento sopla en otra dirección. Cierra Proyecto Hombre, que están junto con Gen, como ya os he dicho, el próximo domingo 5, en la carpa de grupos aragoneses, en el Riverson Festival, Parking Norte Expo. Aparte de lo que os comentaba de Leticia Sabaté, Kiko Rivera y tal, y demás chuminadillas que tenemos en Interpeñas, en el espacio Z de la Despartida también hay cosas interesantes. Como por ejemplo, el día que va a estar tocando In Flames, que van a estar acompañados por Hamlet, y también lo van a hacer acompañados, como no, de Ratzinger, nuestros amigos Ratzinger, los hijos bastardos del Papa de Roma. Esa gran banda de Bilbao que sacaron su tercer trabajo llamado Rock and Roll para Hijos de Perra, y que vamos a pinchar el tema que da título al disco, el tema que abre este discazo, y que van a estar junto, ya os he dicho, junto con In Flames y junto a Hamlet el próximo jueves 9 de octubre a partir de las 10 de la noche en el Espacio Z de Valdespartera, Interpeñas. Vamos con Ratzinger. Sin balas en el cargador. Ratzinger, la banda que va a estar acompañando el 9 de octubre en el espacio de Valdespartera, Interpeñas, a In Flames y Hamlet. Rock and Roll para hijos de perra, tercer trabajo editado en un formato biblia que se dice, con cuatro lonchones elegantes que hacen sombra y todo en su portada. Más cositas que tenemos que pueden resultar interesantes, pues sería pues el concierto que hacen el día 10 en el mismo recinto, en el mismo escenario, Violadores del Verso, una de las bandas estandarte de hip hop estatal y, como no, zaragozano. Y el mismo día, también en lo que sería carpas de grupos aragoneses, estará tocando Serruchazo. Banda pues que vamos a poner a continuación desde su trabajo Todos Ponerse. Este va a ser el último concierto durante un tiempo de la banda. Y bueno, pues escuchamos el último concepto, porque va a hacer un punto de aparte, no sabemos si se separan, qué pasa con su vida, tienen que ver a ver qué hacen. Pero bueno, la banda de Leciñena va a estar tocando en ese mismo día en el recinto Z Valdespartera, y va a estar con este, pues tocando temas de este repertorio, de este disco llamado Todo es Ponerse, su primer trabajo que lanzaron. Y vamos a escuchar el tema Locura, de Serruchazo. Y bueno, esto llega ya a su fin. También decir que bueno, pues que la Ley Seca, en la calle Sevilla número 2, Rock Puff de Zaragoza, pues también tiene una amplia programación interesante para estos pilares, en el que estarán tocando De Niro, de Patinetes, Starroy, Mr. Jones, The Big Noise Attack, junto con The Peat Boys, y bueno, pues es The Peat Bodies, perdón, y bueno, pues que la verdad es que hay un buen puñado de conciertos interesantes a los que ir. También la López tenemos algunos conciertos, como ya los que ya os hemos hablado, de Talco, Cogni Rejects, Mr. Chups, y después, como no, no podíamos irnos sin nombrar y recomendar el concierto de Sex Museum para el sábado 11 junto con Screaming Diablos. Screaming Diablos es esa banda de Zaragoza, a medio camino entre Zaragoza y Leciñena, que estuvieron presentando su EP la semana pasada aquí en la Ciudad Podrida. Banda que acompañará a esta legendaria banda del rock underground como es Sex Museum, y que del que vamos a escuchar un tema, y con esto ya nos despedimos del programa de hoy. Vamos a escuchar concretamente el tema I'm Moving, y con esto pues hasta la semana que viene o hasta la siguiente, porque no sabemos muy bien cómo nos pillará el próximo martes, si aquí en medio de todas las fiestas locales como para emitir o cómo no. Así que espero que por esta semanita, con estas dos horas recomendando y con la extensa apartado entrevista a Arrebato, pues con esto ya os haya quedado claro más o menos lo que hay de interesante estos días para hacer en la ciudad. Así que sed buenos, sed buenas, y sobre todo que nadie os diga lo que tengáis que hacer. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do.